Kaga y Michiru tienen mucho estilo y los dos se ven muy bien. Me imagino que cuando se conocieron fue una situación realmente encantadora. Haruka nos había dicho que Michiru significaba más que una novia para ella. ¡Puede ser que... ¡Oh! ¡Estás imaginándote cosas extrañas! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. En esos momentos, como me hubiera gustado ser como el viento. Solamente quería ser como el viento. Si tan solo pudiera tomar el control de la gravedad y volar en los cielos. Ese era mi gran deseo. Presentamos Unidos por el Destino, los recuerdos de Sailor Uranus. Si lo analizo bien, en esos momentos yo solamente trataba de escapar de mi destino. Siempre sería otro yo nuevo durante esas batallas tan aterradoras. El viento sopla con fuerza. El ejercicio moderado estimula el cerebro. Oh, parece que ya tengo otra brillante idea. Creo que ya terminé con esto. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡El último esfuerzo! Sí, habla Yurian. La próxima víctima. ¿Qué te parece si escogemos una treta? ¿No es una buena idea? Sí, ya la encontré. Bueno, entonces... te prepararé el demonio más apropiado para este caso. Preparatoria Shirakaba. ¡Este lugar es gigantesco! Si es que apruebo el examen de admisión, creo que jugaré voleibol de nuevo. No te preocupes, ¿ah? Seguro que lo aprobarás. Ustedes le han puesto mucho empeño al estudio. Me refiero a Mina y Alita. ¿Qué? ¡Rey! ¿Sí? ¿Me puedes explicar qué significa esa mirada? ¿No sabes que puedes herir mis sentimientos? ¿Ah, sí? No puedo aceptarlo como... como una broma. ¡No eres una buena amiga! ¡Ay, no sé a qué te refieres! ¡Vámonos! ¡No, eres una hipócrita! Además, mi escuela está asignada a esta preparatoria y casi todos los estudiantes se quedan aquí. Tú tampoco tienes de qué preocuparte, Serena. ¿No? ¿Sí, Amy? Si pasas el examen de admisión, podrás entrar en cualquier escuela. ¿La estás desanimando, Amy? Oye, Rey, ¿por qué siempre me molestas? Yo solo estoy diciendo la verdad. ¡Ah, sí, pues tú eres! ¿Qué soy qué? ¿Acaso ella es? Es Elsa Gray. ¿Quién es ella? Ella es Elsa Gray, ¿no la conoces? Estudia aquí. Es muy famosa porque tiene el nivel de cualquier atleta internacional en la carrera de obstáculos. ¿De verdad? ¿Con qué vinieron a ver esta escuela? ¿Entonces vendrán a estudiar aquí? No, todavía no estamos seguras. ¡Señorita Elsa! Veo que están en muy buena forma. Ustedes podrían ser buenas atletas. Si entran a esta escuela, vengan a mi club. ¡Qué extraña eres! Hasta tú podrías ser la entrenadora, Serena. ¿Insinúas que no soy buena deportista? Te admiro, porque aunque hoy no hay actividad en el club, vienes a practicar. Tengo mucha confianza en mí como buena corredora. Pero conocí a alguien que no le pude ganar. Ella siempre me pasaba como si fuera el viento. Supe que renunció a los deportes, pero nunca tuve la oportunidad de ganarle. Siempre estuve corriendo a sus espaldas y ahora también. No sé, pero se escuchó fenomenal. ¡Muchas gracias, Elsa! Encontré a mi víctima. Mejor estudio, ¿verdad? Así es, Serena. Tienes una cabeza con qué pensar. Lo único es tener el poder de concentrarte. Esforcémonos, Serena. Nada es imposible. Chicas. ¡Máximo poder! Realmente eres un atleta. Eres rápida para escapar. No perdonaremos a todo aquel que interfiere en la vida de cualquier estudiante. ¡La Sailor Scout! ¡Lucho por la honra y la justicia! ¿Sailor Moon te castigará? ¡En el nombre de la luna! ¿Con qué otra vez ustedes? ¡Sal de ahí, demonio! ¡Harler! ¡Acaba con las intrusas! ¡Sí! ¡Yo me encargaré de ella! ¡Cadena de amor de Venus! ¡Un obstáculo! ¿Qué? ¡Ah! ¡La línea debe estar perfectamente derecha! Aquí, Haruka. Estoy en la preparatoria Chiricahua. Entendido. La víctima es Elsa Gray. Entendido. Elsa Gray. ¡Auxilio! ¡No! ¡Le escaparó! ¡Señorita Elsa! Michiru y yo conocemos a Elsa Gray. Elsa fue quien me presentó a Michiru. Eso sucedió antes de que descubriera ser Sailor Uranus. Todo esto comenzó por las visiones de la destrucción. El silencio viene acercándose. Debes buscar a la persona indicada cuanto antes. Nadie podría reconocerla más que tú, Sailor Uranus. Otra vez. Dicen que corres a gran velocidad. pero yo no perderé. A sus marcas. ¿Listos? Lo único que quería en esos momentos era escaparme de mi destino. Practiqué todos los deportes que existen, pero nadie pudo ganarme. La carrera de obstáculos no fue la excepción. Todo se me hacía tan aburrido que preferí matar el tiempo. Y lo único que realmente me atrajo fue la carrera de autos. Esto solía significar todo para mí, hasta que conocí a Michiro Kaio. Haruka Tennō, solo había escuchado rumores, pero eres sorprendente. Quiero presentarte a alguien. Ven, Michiro. Ella es Michiro Kaio. Ella es un prodigio y además tiene muy buena fama en la pintura. Ella dice que está interesada en ti. No tienes ni una gota de sudor. Eso es porque sabes controlar tu poder, ¿o no? ¿Qué me quieres decir? Creo que tú puedes escuchar al viento cuando sopla. En ese momento, me había dado cuenta. Ella era la persona que andaba buscando. Y además, sabía mi identidad secreta. Yo había nacido para ser una Sailor guerrera. Aunque yo no quería aceptarlo, presentí que si aceptaba eso, todo cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué extraña eres! Y dime, ¿para qué me estabas buscando? Quiero que seas mi modelo para una pintura. No, gracias. Es que eso no me agrada mucho. Ella es Michiro Kaio. No parece ser una estudiante de secundaria. Debe ser muy popular en su escuela. Le cuesta mucho trabajo hacer amigos. ¿Pero por qué? Si es una niña encantadora. Parece que le gusta la soledad. ¿Te gusta? Espero que sí. Gracias por venir. Sé que eres un as en las carreras de autos. Haruka Tennō. Parece ser que sabes todo sobre mí, ¿verdad? ¿Esta pintura tú la hiciste? Tienes mucha fama, ¿verdad? También en mi escuela hay admiradores tuyos que desean conocerte. Conozco a alguien que aún siendo mujer le gustaría mucho pasear en tu auto cerca del mar. Con que el fin del mundo. No puedo creer que una jovencita que no puede matar ni a una mosca pueda pintar un cuadro tan aterrador y lleno de ficción. No es una ficción. Yo puedo ver con claridad, igual que tú. No seas tonta. Yo soy Haruka Tennō y me dedico a correr autos. Y acerca del fin del mundo, no sé de qué hablas, pero sea lo que sea, no tengo que ver con eso. Supongo que alguien tiene que detenerlo. ¿Por qué no lo haces tú? Quiero que dejes de molestarme y de investigar cosas sobre mí. No digas eso. Son puras tonterías. A mí también me gustaría olvidar todo, pero quiero ser una gran violinista en el futuro. Proteger al mundo de la destrucción para mí tampoco tiene importancia. ¿Hay alguien aquí? Ayúdame. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Ayúdame. ¿Qué te sucede? ¡Ahora verás, monstruo! ¡Ayúdame! Oh! ¡No! No debes tocar eso. Una vez que lo hayas tomado, ya no podrás regresar a tu vida normal. ¡No lo hagas! ¡Este demonio era un ser humano! ¿Acaso no te importa? ¡Estás cometiendo un asesinato! El silencio se viene acercando. Si no hago esto, aumentará el número de víctimas. ¿Y no escogerás otra alternativa? No puedo. No voy a escoger otra alternativa. ¡Entonces tú crees que...! ¡Oh, cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y el monstruo? Volvió a ser humano. No te preocupes. Todo ha terminado. Pude haberlo matado. Para la próxima sí lo haré. No puedo quejarme. Ahora soy una Sailor guerrera. Yo hice esta elección. Pero entonces, ¿por qué me protegiste de ese monstruo? Si te lastimas tu mano, no podrás ser una violinista. No creas que investigué todo sobre ti porque dudaba que tú eras una Sailor guerrera. Porque yo ya sabía quién eras tú desde un principio. Desde que saliste por primera vez en las carreras, estaba observándote, esperando una oportunidad para acercarme a ti y pasear en tu auto cerca del mar. Tú no dependes de nadie, Haruka. Siempre usas la honestidad de tus sentimientos. Yo no utilizo la honestidad. Siempre ando escapando. Yo te conozco más de lo que tú puedes imaginarte. Y eso fue porque siempre te estaba observando. No quiero que camines por el mismo camino en el que estoy yo. Pero cuando supe que tú eras esa persona que estaba buscando, me puse muy feliz. Perdóname. No quería hablarte de esto, Haruka. Olvídalo. Y desde entonces yo... Es hora de trabajar. Sí. ¿Estás lista, Michiru? Por supuesto que sí, Haruka. ¡Por el poder del planeta Urano! ¡Transformación! ¡Desastre! ¡Odio esto! ¡Hadler, encárgate de los intrusos! ¡A la orden! ¡Línea de obstáculos! ¡No te sentiré hacer el mismo truco! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! Desafortunadamente no podrás escapar de mí. Te lo advierto, soy como el viento. ¿Qué? ¡Maremoto de Neptuno! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora! opinas? No es el talismán. Decirlo, pero saben pelear muy bien. Y por eso escogí este camino. Solo quiero decir que acepté ser una Sailor guerrera. Ahora tengo que encontrar a la persona indicada, a como dé lugar, para salvar a este mundo. No puedo detenerme justo ahora en estos días de batalla, pero estoy muy feliz de haberte conocido. ¿Eh? Sigamos paseándonos en el auto. Esta noche no regresaremos a casa. Oh. ¿Tiene un novio? Como su protectora no puedo quedarme con los brazos cruzados. Me convertiré en un cupido y haré todo lo posible para que se lleven mejor. Que se lleven mejor, que se lleven mejor. ¡Oye tú! ¡No interfieras en esto! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! ¿No habrá algo para comer? En la casa nunca hay nada. ¡Ah! ¡Ahí está! Encontré algo muy bueno. Bueno, chicas, coman, coman. ¿Dónde conseguiste este pay de manzana? No me digas que tú lo hiciste, Serena. Estaba dentro del horno. Seguro mi mamá lo hizo para que nosotras lo comamos. Entonces podemos comer este pay sin preocupaciones. Es cierto, no queremos envenenarnos con comida antes de presentar el examen. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, no importa. Tomen, tomen. Este pay de manzana tiene demasiada manzana. Oye, Mina, últimamente tus chistes están terribles. Estás en lo cierto. Oigan, de pura casualidad no sabe nada sobre el pay que... Me costó mucho trabajo hacer ese pay de manzana. Entonces esto... ¿No se podía comer? ¿Por qué hiciste eso, Serena? ¡Ay, Serena! ¡Nunca cambias! ¿Qué haremos contigo? No se preocupen. Porque yo reprenderé a Serena. ¡En el nombre del planeta Marte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres una traidora! ¡Ah! ¿Y yo que pensaba dárselo a Masanori? ¿Qué? ¿Pero quién es Masanori? Eso no importa mucho, ¿sí? Bueno, tengo que irme. Serena, ni creas que te has salvado. Me las pagarás más tarde. ¿A dónde fue Rini? Últimamente dice que va a una escuela de arte. Ella quiere aprender a esculpir. A lo mejor ya encontró algunos buenos amigos ahí. El que ella haya preparado un delicioso pay de manzana quiere decir que probablemente encontró a alguien que es más que un amigo. Ahora que recuerdo, escuché que ella dijo Masanori o algo así. ¿Pero creen que está bien que nos comamos todo el pay? Ya es demasiado tarde, no podemos dejarlo así. A Serena le toca encargarse de lo demás. ¡Es verdad! ¡No puede ser! Escuela de Artes de la Ciudad número 10. Señorita Michiru. Ah, eres tú, Masanori. Hola, ¿qué tal? Disculpe. ¿Qué ocurre? Esto representa mis sentimientos. Recíbalo, por favor. ¡Qué rosas tan bonitas! En el idioma de las flores simboliza el amor apasionado. ¿Ah? ¡No puedo creerlo! ¡Qué lindo detalle! Muchas gracias. ¡Ah, con que también estás aquí, Rini! Tenemos que irnos, Masanori. Rini, o llegaremos tarde. Y empezarán sin nosotros. Sí. Ni crean que me voy a dar por vencida. Cielos, ¿por qué tengo la obligación de venir a ver lo que le está pasando a Rini? Serena, tú no debiste llevarte su pay de manzana, no debiste. Debes ser más responsable. Sí, sí. Oh, creo que no está quedando nada bien. Oye, Rini, ¿qué es eso? ¿Una botella? No, es una copa lunar. Solamente la he visto una vez en la alcoba de mi mamá. Tiene muchas piedras preciosas alrededor. Siempre he querido tener una así. ¿Con qué una copa? Entonces creo que es mejor hacerla así. Y si le pones piedras preciosas o cualquier adorno, creo que parecerá una verdadera copa. ¡Es cierto! ¡Eres increíble, Masanori! No, no es verdad. Así que él es el famoso Masanori. ¿Por qué se preocupa? Se lleva muy bien con él. Lindo Masanori, ya lo sabía. Él es el más apropiado para ser mi amigo. ¿Michiro también está estudiando aquí? Me parece que la otra habitación es de pintura. No. Masanori, no puedes ayudar a Rini en su trabajo. Ella debe hacerlo sola. Tienes razón. Háganlo lo mejor posible. Ustedes pueden, mis queridos amigos. Ah, es realmente encantadora. ¡Michiro! ¿No crees que me rendiré fácilmente? ¡Ah! Ya veo. ¿Con qué era eso? Oye, ¿qué es lo que piensas hacer? Es obvio, Luna. Haré todo lo posible para que Masanori y Rini sean excelentes amigos. ¿Qué? ¡Ah! Mi querida Yuyar. Sí, habla Chi-Chin-Tei. Tendrá que esperar un poco por sus tallarines. Por favor, se lo encargo. Sí, habla Yuyar. Sí, ¿quién es? ¿Quién habla? Mi querida Yuya. ¿Ocurre algo mal? Tardó mucho en contestarme. No es nada. A propósito, ¿ya encontraste la próxima víctima? Sí, profesor. En un momento le daré todos los datos. Oh, es un monumento magnífico. Usted no creerá que fue hecho por un niño de 10 años, ¿verdad? Es un jovencito muy talentoso en las artes. Es Masanori Suzuki. Es muy sensible y se empeña mucho en sus trabajos. Y tiene el corazón puro. Creemos que tal vez sea el dueño de uno de los talismanes. Entiendo. Espero que esta vez acertemos para seguir progresando nuestro plan. Te prepararé al demonio más apropiado para esta ocasión. Ya fui a ver ese lugar, pero no veo ninguna señal de Yuyal. Ah, sí. Entonces esta tarde podemos pasárnosla bien. ¿Eh? ¿Y esas flores? ¿Te importa? Bueno, un poco. Me imagino que te las envió tu novio, ¿verdad? Por supuesto. Cielos, nunca me hubiera imaginado que te llamara la atención un hombre de este lugar. Es muy raro en ti que muestres recelo, Haruka. No estoy mostrando recelo, solo que no puedo perdonar que alguien se atreva a llamar tu atención, es todo. ¿A eso se le dice desconfianza o más bien recelo? ¡Oye, Rini! ¡Ay, qué haces aquí! ¡Ha llegado el gran cupido del amor! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Ah! Oye, Rini, ¿ella es tu hermana? Bueno, sí, es algo parecido. Mucho gusto, Masanori. Espero que te lleves muy bien con Rini, ¿de acuerdo? Sí, discúlpame. ¡Adelante! Rini, te di una buena oportunidad. Tienes que aprovecharla, ¡aprovéchala! ¡Ay, por favor, vete a casa! ¿O quieres que te dé otro pisotón? ¡No! ¡Qué miedo! Chicos, tranquilícense. Todo está bajo control. Pero, ¿quién eres tú? Te tengo. Parece ser que no será una tarde tranquila, ¿verdad? Por favor, Michiru, no digas ese tipo de cosas, porque esta es nuestra misión. ¡Por el poder del planeta Urano, transformación! ¡Por el poder del planeta Neptuno, transformación! Que esta vez será el talismán. ¿Otra vez ustedes? ¡No permitiré que interfieran en esto! ¡Demonios! ¡Sal de ahí! Si te transformas en este lugar, sabrán tu verdadera identidad. No tengo por qué transformarme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dolió! ¡Qué barbaridad! Nunca le daré a nadie el preciado corazón puro de mi querido Masanori. Rini. Eres una malcriada. No debes causarles problemas a los demás. Lo mismo digo para ti. Eres una... No te preocupes, pequeña. Te lo daremos enseguida. Porque este no es el talismán que buscamos. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Voy de reversa! ¡Lo dejo en tus manos, Chorcocker! ¡Chorcocker! es conveniente que peleemos aquí. Así parece ser. ¡Esperen! Todos se fueron dejando a este desastre. No te quedes ahí, transfórmate. Sí, sí. Todo está bien. Tú quédate aquí, por favor. Encontré a mi diosa. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! ¡Poder cósmico lunar! ¡Transformación! Desgracia, es un enemigo muy débil. Trabajo número 001, más allá de la muerte. ¡Ve! ¡El arte es un ataque! ¿Qué? ¡Vamos! Trabajo número 002, ambición del silencio. Oye, ¿por qué no creas algo que se pueda entender mejor? ¿No tienes imaginación? ¡El arte es una vanguardia! ¡Has echado a perder un alma pura que se dedica al arte tocándola con tus sucias manos! Y yo nunca te perdonaré por haber puesto en riesgo la vida de mi querido Masanori. ¡Sailor Moon! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Soy Sailor Chibimoon, te castigaré en el nombre de la luna del futuro. ¡Atada en nombre de Sailor Moon! ¡Oye, quítate! ¡Es que no me puedo mover! Se está deshaciendo. Eso es lo que lo destruye. Uranus, el punto débil de esa cosa es el agua. ¡Arrójalo! ¡Ay, muy bien! ¡Mis dos trabajos se arruinaron! Creo que es tu turno, Neptune. A ti tampoco te favorece el agua, ¿verdad? ¡Maremoto de Neptuno! ¡Oh! ¡Ay, nos ayudaron! ¡Es cierto! ¿Hasta cuándo te vas a quitar? Hubiera usado algo de arcilla para protegerme del aguacho. Vamos, tú eres la encargada de darle el toque final. Sí, ya lo sé. Déjalo en nuestras manos. ¡Dulce corazón rosa! ¡Ataca! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Funcionó! Bien. Nos veremos en otra ocasión. Con permiso. ¿Sabes? Sigo creyendo que es mucho mejor confiar en ellas que en Sailor Moon. ¿Cómo puedes decir eso? Nos vemos, Rini. Me da mucho gusto que estés bien. Nos vemos luego. Sí, nos vemos en el salón de artes, Rini. ¡Ay, cielo, se me olvidó! ¿Qué? Recibe esto. Lo hice hace poco. Masanori, esto es... ¡Hasta luego! ¡Gracias, Masanori! Veo que estás en tu mejor momento. ¡Ah! ¡Oye, Rini! ¡Fue excelente! ¿Qué? ¿Estaban viéndonos? Rini, creo que debes agradecérmelo. En esta ocasión, gracias a mí, te llevas muy bien con Masanori, ¿no crees? No estás bromeando, solamente estabas interfiriendo en esto. Tienes toda la razón. ¡Cállate, Luna! A propósito, chicas, ¿por qué no me reponen el pay de manzana que se comieron, eh? ¡Ah! ¿Todavía lo recuerdas? ¡Por supuesto que sí! En otra ocasión yo te cocinaré uno. ¿Ni crean que las perdonaré con eso? Tal y como lo sospechaba, pero Serena fue la culpable, ¿o no es cierto? ¡Así es! ¿Por qué? Serena, debes aprender a enfrentar tus errores y corregirlos. ¡Chicas, son muy crueles! ¡Así que prepárate, Serena! ¡Uy! ¡Te ruego que me disculpes! ¡Ah!